Un placer saludarlo a los dos, a todo el equipo y la audiencia. Buen día. Carlos, vos tenés desde hace unos años una propuesta de digitalizar el peso. En alguna oportunidad hemos hablado acá del proyecto. A ver, contanos cómo viene la implementación, si hay posibilidades. Y bueno, mirá, la estamos peleando, diríamos, en criollito, ¿no? Vos sabés que yo ya te lo había dicho, como fundación, nosotros más que divulgarlo, presentárselo a las distintas autoridades, partidos, cámaras empresarias, universidades, pues otras cosas no podemos hacer. Esto tiene que salir por ley, tiene que ser reglamentado por el Banco Central, por la FIP, los organismos de contralor, el propio INDEC. Así que no está en manos nuestras, pero hemos avanzado mucho. En estos momentos, desde el 2019 ahora, por más que hemos estado un año y pico parado, lo hemos presentado en las 24 provincias, a distintas autoridades empresariales como la Unión Industrial Argentina, la CAME, a cámaras empresarias, universidades. Bueno, hemos hecho todo lo posible y seguiremos haciéndolo. Ahora estamos un poco esperando que se queden claros cuáles van a ser los candidatos para visitarlos y presentárselos formalmente, inclusive con un compendio del libro, que lo estamos demorando justamente por toda esta situación de indefiniciones que tenemos, ¿no? Pero creo que... Sí, te escucho. Para quienes no han accedido todavía a la idea, sintetizala, así, hacé de cuenta que le estás hablando a un público nuevo. Bueno, mira, es muy sencillo. Nosotros lo que planteamos es buscar una herramienta que nos permita crecer y desarrollarnos con inclusión. Lo que buscamos con esta alternativa del peso argentino digital es eliminar los billetes y monedas que están en circulación y operar a través del sistema financiero todos los cobros y pagos. Porque tiene dos objetivos fundamentales. Primero, que todas las operaciones de compra y pago van a quedar grabadas. Nadie puede evadir el impuesto. Podrán hacer juicio si es delito o no coimear, si es delito o no evadir el IVA, si es delito o no tener empleados en negro. Ese es un problema de la justicia. Mientras tanto, van a tener que pagar el impuesto. Con eso nada más, nosotros no solamente no necesitamos hacer ningún tipo de ajuste por cumplir meta, independientemente de que haya ajustes que sea necesario hacer, sino que aparte, sin tener déficit fiscal, podríamos bajar los impuestos. Y por el otro lado, tener un sistema financiero realmente eficiente, sobre todo con la ventaja de que esto se haría sin emisión monetaria y recolectando solamente la plata que ya está desperdigada en los bolsillos de los argentinos, que está inutilizada. Lo que vos tenés en estos momentos en el bolsillo, hasta que no realizás una compra o un gasto, no está inutilizado. Bueno, dejémoslo en el banco y tengamos un banco que le permita defender a los ristas, no como ahora que cualquiera que va a poner un plazo fijo pierde plata y tiene que recurrir a cualquier alternativa de la timba financiera para ver si gana o no gana, porque ya sabe que con el plazo fijo pierde. Y por el otro lado, tener créditos realmente que sean pagables y que te permita abrir empresa. Hoy, ¿qué empresario puede abrir una empresa con un crédito bancario si no está subsidiado por el Estado? Es prácticamente enterrarse y a los 30 días quedar en mora. Bueno, esto es lo que tenemos que cambiar, independientemente de que va a solucionar problemas paralelos. Vos me decís, en estos momentos va a solucionar el tema del dólar, y mirá, el dólar se va a solucionar en la medida que podamos crecer y desarrollarnos, en la medida que podamos producir cosas que en la Argentina podemos producir y las traemos de afuera, darle valor agregado a la producción local. Todas estas cosas tienen un carácter transitivo, pero realmente lo que necesitamos, te vuelvo a reiterar, es crecer y desarrollarnos con inclusión. ¿Tenías algún sector aliado en esta idea, pelea? Que digas que, mirá, que ya claramente dice sí, hay que ir por acá. ¿Hay algún sector político, mirá, económico? En estos momentos tenemos la propuesta de 9 senadores y 13 diputados nacionales que lo van a presentar en la Cámara, en las respectivas cámaras, para como un proyecto de que se vea declarado de interés legislativo. Así que bueno, un avance hemos pegado. Pero fundamentalmente vamos a ver que realmente cómo salen estas elecciones, quiénes son los que asumen, y ahí vamos a pelear para que realmente lo tomen, ¿no? porque fíjate vos que en definitiva no cambia nada. Yo no, con este planteo no decimos vamos a dar vuelta al país, no, no, una cosa ya sencilla, fíjate vos que las evasiones están prohibidas por ley, ya están aprobadas por ley por unanimidad de todos los partidos. Sin embargo, vos analizás el IVA de las últimas décadas, inclusive tenés una evasión que va del 45 al 52%. No hay ninguna entidad empresaria que niegue que no menos del 40% de la mano de obra es en negro. Ni hablar de las coimas, ni hablar de las ventas ilegales que no están registradas en ningún lado. Entonces, bueno, terminemos con esto, cosa que ya te vuelvo a reiterar. Que después la justicia diga que es delito o no, como le pasó a Menem, que a los 30 años lo condenaron y una vez que había muerto, y encima ni siquiera pagó un impuesto si es que realmente había evadido. Estas son las cosas que tenemos que terminar, corregir las cosas que ya están prohibidas por ley. Con esta herramienta, fíjate vos qué sencillo, en 24 horas se declara la ley sobre el peso argentino digital, todo va a quedar grabado y nadie va a poder evadir. Por lo menos van a tener que pagar el impuesto. Carlos, ¿y cómo se resuelve el tema de un país tan desigual en acceso a recursos? Digo, estoy pensando en lo cotidiano, de gente que, por ejemplo, no tiene acceso a Internet, estoy pensando cómo utilizar el dinero digital. ¿Cómo haces con eso? Mira, como criterio general, en principio, vamos a ser práctico. El 80% hoy de las operaciones de compra y pago se realizan ya electrónicamente, a través del celular. Vos vas inclusive a la playa en el verano y hasta los vendedores de la playa podían usar el código QR. Es decir, hay muchas alternativas. No obstante, vamos a ser francos, cualquier cambio trae inconvenientes. Yo siempre digo que si vos mañana cambiás los muebles de tu casa, seguramente vas a estar 30 días discutiendo, y sobre todo con tu mujer, que le cambiaste el sillón a tu suegra porque no la querés y querés que se vaya. Esto es así. Todos los cambios traen trastorno. El problema es que tenemos que analizar si el cambio es realmente para beneficio. Si vos me decís el dólar, que esta dolarización que algunos plantean, más que un candidato plantea, va a tener inconvenientes, por supuesto que va a tener inconvenientes, pero el problema es cuáles son las soluciones que va a traer. Si trae las soluciones de poder crecer y desarrollar, no a buena hora que venga el dólar, que venga el chino, que venga quien sea. Nosotros creemos que con esta herramienta, sin ningún inconveniente, salvando la soberanía del país, podemos realmente encontrar soluciones. Sí, pienso en el 20% ese que está fuera del sistema digital y bancarizado, que puede utilizar un celular para hacer una operación. Pero bueno, es como decís vos. Mira, de todas maneras, hay una parte que nosotros le hemos planteado en la aplicabilidad, inclusive en el libro está bien explicado, las cosas que tienen que mejorarse y las cosas que tiene que hacer el propio Estado y los bancos para facilitar este tipo de operaciones. Hoy vos realmente vas a un banco y parece que entras en una casa de misterio, no sabes quién te atiende, que tenés que sacar el numerito, que están todos tapados. Bueno, habrá que... Estas operatorias se van a modificar, que realmente se pongan a educar a la gente, a explicar a la gente, que haya... Que se le explique a los jubilados bien, con tranquilidad, cómo es el tema. Hay cosas que hay que hacerlas, no hay ninguna duda. Pero también los estudios nos demuestran que, de acuerdo a todas las entidades oficiales, en el NACOM, inclusive consultoras nacionales e internacionales, que determinan que el 95% de los argentinos hoy tiene conectividad, que a lo mejor no todos la usan, pero tienen conectividad, o sea, hay una base importante. Pero te vuelvo a reiterar, lo importante es que nosotros encontremos una vía de solución. Si no es el PAT, decime otra, pero no con lo mismo que venimos peleando durante años, que no tenemos alternativa. Fíjate vos en estos momentos, te doy un ejemplo práctico. Está recorriendo el mundo buscando dólares, y fíjate vos que es para, inclusive ahora se pone también esos dólares para la timba financiera, para que las LELIC o el contado con LITI cueste menos. ¿Qué es el contado con LITI? Es la gente que saca plata para afuera. O sea, estamos bajándole el precio para que se lleven los dólares afuera. Hay cosas que son inexplicables de este país. Fíjate vos el dólar mismo. Si yo tomo la devaluación de Macri, no tomemos el dólar de la Cristina, que vos me decís estaba 9, estaba en 6, lo llevó a 9. Bueno, vamos a tomar el de Macri, que dice que lo actualizó, lo llevó a 3 y pico, casi 14. tomá ese dólar, aplicale todos los índices de inflación que hubo hasta abril de este año, ¿sabés cuánto te da el valor del dólar? 265. Explícamela por qué lo tenemos en 500. Bien. Encima tenemos que ponerle guita para que sigan tipeando. Sí, ¿por qué no ponemos esa plata para producir? Mirá, te voy a dar un ejemplo que a mí me tiene realmente trastornado por la edad que tengo, ya cumplí 74 años. Fíjate vos que han salido en los canales de Buenos Aires hace 6 meses el presidente de la Asociación de Chacinados del país, que dice que vamos a tener problemas en la provisión de chorizo, hermano, chorizo, porque dice que faltan 5 insumos extranjeros. Anda a preguntarle algún antecedente tuyo, si tenés a tus padres, a tus abuelos, si alguna vez en el país hemos necesitado importar materia prima para fabricar chorizo. Sería el colmo, hasta eso, la verdad. Y bueno, pero el hasta colmo. Eso hemos llegado. Yo te doy esos ejemplos que son ridículos. Miré, nos quejamos de las bicicletas, de las motos. Fíjate vos que no fabricamos ni la empuñadura de una bicicleta. De los autos ni hablar, hace años que todos los repuestos y todos los traemos de afuera, acá solamente armamos. Yo te pregunto, ¿no podemos fabricar determinadas cosas? Bueno, para eso necesitamos llamar a empresarios que vos les permita bajar el impuesto y que puedan tener acceso al financiamiento. Viene una empresa extranjera, le financiamos todo. A una empresa argentina no le damos nada. Estas son las cosas que tenemos que reaccionar y buscar. Tenemos alternativas de solución en las manos, expliquémosla. Carlos de los Santos, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. El agradecido soy yo. Les mando un gran saludo, le vuelvo a reiterar, a todo el equipo de ustedes y fundamentalmente a la audiencia.